Todo lo latino. Estuve a punto de... Todo lo que está de moda. Amor, todo lo que está de moda. Completamente todo.